hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Leyendo algunas cosas en MySpace, dice influencias. Una serie de músicos, no lo voy a leer, pero me llamó la atención un nombre. A ver. Platón. Ah. Digo, ¿cómo un filósofo, Platón, sí, influye en la música? Y, pero influye porque, si bien, o sea, más allá de que en una canción, o sea, vos tenés palabras, y, pero hay músicas que instrumentales que no las tiene, pero de todas formas siempre hay un mensaje. Yo adoro a Platón, lo adoro. Y porque de alguna manera te hace reflexionar cosas. A mí me gusta mucho, bueno, los diálogos de Platón, donde supuestamente Sócrates habla con los discípulos, y qué sé yo, me gusta mucho leer esas cosas porque me hacen pensar mucho, ¿no? La voz que escuchan es de Adriana Sica. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Acá en Cosas Tuyas. Y de eso vamos a hablar, de tus cosas. Ok. ¿En qué barrio naciste? Uy, en provincia. ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿En dónde? Pero no sé si se puede decir, porque algunos tienen así esa cosa de yeta, ¿viste? Ah, bueno, un lugar. Un lugar en un lugar. En un lugar de la yo provincia. Yo no, ¿viste? Pero bueno, algunos bien tienen que es una ciudad un poco rara. Bueno, en perfecto un lugar. En un lugar de la provincia de Buenos Aires. Ahí va. Está bien. ¿Cómo fue que te fuiste acercando a la música desde la adolescencia? En realidad, sí, cuando en la época de, bueno, ¿se acuerdan de Pedro y Pablo? Yo tendría, no sé, 12 años, una cosa así. Ahí es donde empecé, y que se hacían esos festivales de rock y qué sé yo. Y bueno, por supuesto, Luis Alberto Spinetta. Empecé a conocer músicos, y ahí yo como público, más que nada. Y me empezó a gustar muchísimo y empecé a tomar clases de guitarra. Que de hecho, lo que yo quería aprender era el chelo, pero mis viejos me compraron una viola, porque una guitarra, mejor dicho. Claro, porque me dijeron, nena, es más barata la guitarra. Si te gusta la música, sí. Pero bueno, y ahí agarré viaje y bueno, y empezó todo el camino. ¿Y ahí por qué te gustaba el violonchelo? ¿Qué habías escuchado en tu casa o qué escuchabas? Sí, yo no sé, mis viejos escuchaban, en realidad, ¿cómo se llamaba esta mujer? Bueno, escuchaban a Santana, escuchaban a... ¿De Jacqueline Dupré? No sé cómo es que se me ocurrió lo del chelo. Ah. Porque también yo tenía una serie de amigos que hacían música clásica. Puede ser que haya venido por ese lado. Me gusta mucho el sonido del chelo, el registro. Bien, empezás a acercarte a la guitarra a través del rock, digamos, de Pedro y Pablo, del Flaco Spinetta, qué sé yo. Y cuando empezás a tocar, ¿tocás rock? Sí, empiezo, digamos, claro, porque ese es el estímulo, pero enseguida me pongo a estudiar guitarra clásica. Enseguida te hablo, ¿no? Que al mes, o sea, fue como todo un espacio de tiempo. Me pongo a estudiar guitarra clásica, digamos, son los consejos que te dan los amigos músicos, porque las primeras cosas que yo hice, es creo que todo el mundo empieza así, agarrás la viola entre amigos y mirá este acorde, mirá, y yo veía una púa y decía, uy, ¿cómo será esto? Tomá, agarrala, y viste, y te pasan una frasecita, entonces vos, y bueno, y eso estimula mucho, entonces vas para adelante hasta que de golpe decís, bueno, no, para, vamos a estudiar bien. Y entonces ahí sí, me puse a estudiar guitarra clásica en el estudio de Irma Costanzo. Después, bueno, pasó el tiempo y también estudié en la Universidad Católica. Pero paralelo a eso, era muy gracioso porque yo iba a la UCA y a la noche, o sea, en la UCA analizábamos Beethoven, ¿viste? Sí, sí, sí. Y a la noche yo tocaba Stevie Wonder, ¿entendés? En un boliche, y no me cerraba lo que, o sea, a mí me gustaba todo eso, pero hasta que decidí, bueno, irme a Berklee, que en realidad, bueno, Pedro justamente me dijo, bueno, vos tenés que ir a Berklee, no sé qué. Pedro Aznar, sí. ¿Y cómo fue eso que te fuiste? Y más bueno, allá del consejo de Pedro, porque habrás tomado un tiempo la decisión. Sí, sido, bueno, no, sí, no tanto, ¿ah, no? No tanto, ah, porque bien. Fue así, estaba estudiando, creo que dejé unos meses antes de cumplir que terminara el año, y ya me fui para Estados Unidos. Bueno, ¿y en Estados Unidos tu experiencia? Y fue buenísima, porque la verdad que yo digo, o sea, la música clásica, entre comillas, a lo que llamamos clásico, bueno, es una base que para mí es importantísima, pero cuando vos estás tocando en vivo y música popular, es como que no, o sea, no podés, no te cierra, ¿viste? Yo quería improvisar y no sabía con qué escala improvisar, yo quería hacer ciertas cosas que tenía que hacer con el grupito de esa música pop o rock o jazz o lo que sea, y ¿viste? No entendía nada cómo era la situación. Y en Berklee, de alguna manera, como se dedican a eso, te dan una base realmente, te abre la cabeza, vos dices, ¡ah! Ahora entendí, claro, cómo es. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y yo estuve, hice, o sea, de la escuela hice creo que 3 semestres. O sea, que tampoco son 6 meses, creo que duran 4, no me acuerdo bien. Pero estuve porque primero me fui a ver cómo era la escuela. Bueno, acá a veces empiezan las intimidades. Lo que pasa es que yo lo acompañé a Pedro. Está bien, está bien. ¿Volvés a la Argentina? Sí. Ya ahí con un bagaje y aprendizaje importante. Importante. Claro. ¿Y empezás a tocar con quiénes? Vuelvo y justamente Fabiana Cantilo había grabado el disco Detectives. Y estaba armando la banda, pero así, apenas llegamos, y entonces, bueno, entré en la banda de Fabi, y ahí estuvimos tocando un año con ella. Después de ahí, que era muy gracioso porque yo venía, imagínate vos, con todo, en ese momento tenía una guitarra, una Gibson Howard Roberts, que era de caja. Usaba cuerdas 013 y una púa que era no heavy, era extra heavy. Y con Fabio había que estirar cuerdas, ¿viste? Bueno, era una locura. Yo venía con mis ideas yaceras. Claro. Y Fabio me decía, rock and roll, rock and roll. No, le decía yo, pero escuché este acorde. Nada, querías arreglar todo. Claro, yo venía... Pero igual todo bien. ¿Cómo empezás a componer vos tus canciones? ¿En qué momento empezás a decir, bueno, yo ya toqué con 1, 2, 3, 20, con varias bandas? Sí. Decís, bueno, yo, Adriana, voy a empezar a escribir mis canciones, a ver. Ahí va. ¿Cómo en fue realidad eso? No es que yo empiezo a componer y entonces sale el disco y qué sé yo. Viste, se ve que está por ahí en el inconsciente. Yo siempre hacía cosas, pero quizás, viste, como que no te das cuenta, no sé, no me había yo planteado voy a hacer mi música. Uh-huh. ¿Entendés? Siempre componía alguna cosa, pero no le daba mucha bolilla. No sé, viste, esas cosas raras. Y yo creo que... ¿Te habías planteado que ibas a ser sesionista toda la vida, no? No sé lo que me planteaba. No me planteaba nada, creo. Sí, no, era como una cosa... me gusta tocar y... O sea, no sé si tenía un camino marcado. Creo que no había tomado conciencia de que yo quería decir cosas. Está bien. Capaz que me ayudó mi psicoanalista, ¿viste? Ah, eso sirve. Eso puede ser. Sirve. Pero de alguna manera yo creo que... no sé. Venía componiendo cosas y las dejaba ahí, qué sé yo, hasta que... En realidad no sé si en el 2002, 2000... antes. Tenía algunas cosas compuestas y después me encuentro con Lito Vitale en un recital de Lerner. Y él en ese momento tenía el programa Ese Amigo del Alma. Entonces ahí en los pasillos del camarín me dice, ¿por qué no te venís a tocar? Qué sé yo. Bueno, y como me puse re contenta de que me invitara... me fui a mi casa y se me ocurrió un tema. Entonces, y a partir de ahí, yo creo que ahí se produjo como una bisagra. Un quiebre iba a decir, pero en donde de alguna manera, si yo tenía cosas compuestas, es como que empecé a darle otra forma, como que empecé a encontrar un poco más qué decir. Uh-huh. ¿Viste? Sí. Así que bueno, hice un tema, me fui a tocar al programa de Lito y eso, bueno, me llevó a hacer otros y a pulir un poco qué onda yo sentí, qué estilo sentía, ¿viste? ¿Ese tema que cantaste en el programa de Lito está en tu disco? Sí, es Dame Algo. Thank you. Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radioíntima.blogspot.com. Cosas tuyas.